tanto pensar que la vida es triste para el que sabe amar. Y este sentimiento explotó mis lágrimas. Y es que estoy enamorándome de tus ojos con tu forma de ser. Viviré ilusionándome la niña que un día llegue a ser mujer. Escucho tu voz y en este silencio reclamas amor. Tal vez esa niña no tuvo el calor y escucho un día la palabra amor. Y es que estoy enamorándome de tu boca, tu boca y tu forma de ser. Viviré ilusionado de la niña que un día llegue a ser mujer. Así como las nubes del cielo y el sol en la mañana, más que de Luis. Gracias. Dios y apoyo. Vivo feliz así. Estamos presentando Bomba Ecuador. Dame una mirada cautivadora y saber que aún estoy vivo. Dame una mirada cautivadora y saber que aún estoy vivo. Necesito de ti tus caricias, tus besos y tu amor. Necesito de ti, tus caricias, tus besos y tu amor. Eres mi aire, mi brisa de mar, lo que faltaba para superar. Y que puede existir tu amor, mi vida. Eres mi aire, mi brisa de mar, lo que faltaba para superar. Y que puede existir tu amor, mi vida. Lo que faltaba para superar y que puede existir. además lo que faltaba para esperar y que puede existir tu amor, mi vida. Eres mi aire, mi brisa de mar, lo que faltaba para esperar y que puede existir tu amor, mi vida. Y eres tú mi gran amor, quien me enseñó a compartir, y eres tú lo que más quiero para poder sobresalir. Y eres tú mi gran amor, quien me enseñó a compartir, y eres tú lo que más quiero para poder sobresalir. Y eres tú mi gran amor, caminando. retornamos con Bomba de Ecuador, música con identidad. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Solo

maravilla. Mi amor te extraño y más te quiero cada día. No puedo estar sin ti, mi amor, te lo suplico. Ten compasión de mí, mi alma se halla tan perdida. No soy tan malo, solo son mis sentimientos. Quizás no sepa cómo de banalizarte. Saber decirte quiero, solo conformarme a ti. Y ya lo sé, a ti te extraño y hoy así lo sé. Porque me cuesta concebir, no hay más sin ti. Ya lo sé, a ti te extraño y hoy así lo sé. Porque me cuesta concebir, no hay más sin ti. Ya lo sé, a ti te extraño, yo ya sí lo sé. ¿Por qué? Me cuesta concebir, no hay más sin ti. Ya lo sé, a ti te extraño, yo ya sí lo sé. ¿Por qué? Me cuesta concebir, no hay más sin ti. Ecuador es presentado por Rubén Congo. siento aquí a ti, muy dentro de mí, que es un angelito. Me siento feliz, teniéndote a ti, muy dentro de mi pensamiento. El tiempo lo dirá, si tengo la razón, o quítame el presentimiento. El tiempo lo dirá, si tengo la razón, o quítame el presentimiento.